una influencer local, santarroseña, ella pampeana, Brenda Nicole, está en contacto con la siesta y vamos a charlar un ratito. Bienvenida, Brenda. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, ¿cómo están? Bien, Brenda. Gracias por darnos un ratito de esta hora. No sabemos qué hacen los influencers a esta hora. ¿Se duerme la siesta del influencer? ¿La influencer? ¿Cómo la ves? Contanos. Sí. Yo en este momento, es más, estoy en mi cama con mi gata. Muy bien. Una escena literalmente típica de este siglo XXI, aferrándose a las cosas que nos hacen bien. Ah, no solo lo digo por la cama, no me mires con esa cara, sino también por la compañía que tiene Brenda. Bueno, esperamos que no se altere la socia, el socio ahí. Y nada, vamos a charlar, Brenda, si te parece, un poquito sobre el contenido que generás, desde hace cuánto tiempo que te terminaste involucrando como generadora de contenidos y terminás siendo una influencer, Bren. Sí. Qué fuerte la palabra influencer, me da risa, me da mucha risa. No encontré bueno, un adjetivo serio hasta ahora. Está bien, está bien. Nosotras empezamos en realidad por TikTok el año pasado, es más, en agosto cumplimos un año exactamente de que empezamos a hacer videos. Y bueno, yo en Instagram, por ejemplo, empecé hace 2 meses, ponele, no sé si 2 meses, 3 meses, a subir videos a Instagram. Nada, nada. Muy bien. Dijiste nosotros. Nosotras, yo nosotras. Y mi novia. Muy bien. ¿Cómo se llama? Mi novia Imer. Imer. Bien, sí. Bueno, ahí está, nosotras entonces. Yo escuché nosotros, listo, dije nosotros, pero era nosotras. Y empezaron hace un rato, se podría decir. Pero Bren, la verdad es que los tiempos en las redes y en la virtualidad es como distinto. O me parece a mí, digo porque... aparte de que en la Argentina en 6 meses parece que pasaron 3 años de otro país, al estar metidos en las redes perdemos un poco la noción de la linealidad del tiempo, digo. Sí, y sí. Ustedes hace poco empezaron a hacer contenidos y están asombradas, están contentas, se sienten invadidas, ya tienen cuestionamientos por esta reacción que supieron conseguir, por este éxito, vamos a ponerle, así sea clics, me gustas, likes, como se les diga. Sí, sí, obvio, al principio nos sorprendimos mucho porque subió muy rápido la cuenta de TikTok subió. Y también sí nos sentimos muy invadidas, no en las redes sociales, porque a las redes solamente las agarramos como para subir nuestras cosas, chusmear, qué sé yo, a las personas que seguimos y ya está. Tipo, los comentarios y eso, poner en, los vemos, si subimos un video hoy, por ejemplo... Los vemos ese mismo día, los comentarios, y después ya está. O a veces, cada tanto, sí. No nos involucramos mucho en eso porque al principio hubo mucho hate. Entonces, quedamos medio como tocadas con eso, vamos a decirle. Es más, tuvimos que silenciar muchas palabras en los comentarios, ya sea como en TikTok, así como en Instagram. Silenciamos muchísimas palabras porque al principio era muchísimo, muchísimo hate. El hate es como mucho odio que te tiran las personas. Pero por otro lado, un poco como que ahora lo vemos como que eso dentro de todo sirve porque está rechoto decirlo así, pero es lo que más mueve igual. Tipo, cualquier tipo de comentario, por más que sea hate o que sea bueno, todo lo mueve muchísimo más rápido. Y notamos eso también, como que, por ejemplo, mi cuenta de Instagram que creció muchísimo por el hate que me empezaron a tirar al principio. Muy bien. Pero esto también genera una reacción de quienes deciden apoyarte, apoyarles y acompañarlas a la hora de seguir sus publicaciones y demás. Sí. O sea, los haters, digo, te mueven el motor, pero también este moverse del motor te sirve para colectar el apoyo de otras cuentas, de otras personas claro, que te siguen. Sí, obvio. Sí. Valorás muchísimo más después los buenos comentarios o a veces nos agarramos de los hates para hacer algunos videos. Hemos hecho videos así, inspirándonos en ellos. Bueno, sí, hay una herramienta ahí buenísima. Digo porque sí. Te lo estás tomando, debe haber sido un proceso, pero te lo estás tomando con tranquilidad, no voy a decir con sorna, sino con buen humor. Y estás sí, sí. Aprendiendo en el proceso a usar algo que sale de un hater... y que se vuelve productivo. ¿Cómo, cuál ejemplo te acordás, por ejemplo, de algo que tengas ganas de hablar? No de cualquier cosa, Brenda, de lo que tengas ganas de hablar. Pero ¿hay algún ejemplo que nos puedas contar de cómo algo que apareció como hate, fue utilizado para generar un nuevo contenido entre ustedes? Sí, obvio. Más que nada los hombres. De poner como, no entiendo por qué si son tan lindas están entre las mujeres y cosas así. Y sí, sí, y hicimos un video con... Recopilamos literalmente todos los comentarios que nos habían dejado en un video, no me acuerdo qué video era, que todos los comentarios eran así. Los recopilamos todos y de ese hicimos un video que también se movió un montón. Me da risa, yo soy viejo, Brenda, ¿viste? Pero la verdad es que lo conozco al varón argentino más por ser uno que por haberlo estudiado mucho. Pero también hay un dicho que dice que, bueno, no sé si el diablo, el perro, saben mucho por diablo o por perro, pero más saben por viejo. Así que debe ser de ahí que me siento autorizado a reírme de los pavos que son algunos varones. Y bueno, si no hubo demasiado insulto o mucho hate, muy profundo, ¿cómo se dice? Cuando da ya cosa. También hay una palabra para eso, ¿no? Cringe es... No sé, bullying. Sí, bueno, ahí está. Ahí está, se trata de... claro, cringe es vergüenza ajena, perdón. Claro. Es directamente bullying, está bien, está perfecto. Me estás ordenando, me sirve muchísimo esto. Che, y no, bueno, eso sí sirvió para generar un contenido, bienvenido sea, pero también habrán usado las cosas que, bueno, a pesar de que eran son ceras, eran podían estar ahí inscriptas como haters. Digo porque detrás de lo que te escribe un varón en una red social, bueno, uno puede también proyectar qué sería en una conversación, qué le podríamos escuchar decir a una persona que en las redes sociales se maneja así, en la, bueno, no sé si en la intimidad, pero en el tête-à-tête, en estar de frente en una conversación. ¿Hay una vida social bien activa de parte de Brenda y de Immer? ¿O son medias de la burbuja y el mundo con personas de la edad de ustedes? Digo, ¿tienen mucho trato familiar? ¿Cómo lo describirías, Brenda? Sí, yo, por mi parte, somos muy distintas las dos. A ella le gusta mucho estar tipo con amigos y eso, y yo soy súper tranquila. Yo, básicamente, la única gente que veo es mi familia. Yo soy muy, muy, muy familiera y muy tranquila. O sea, si no estoy con mi familia, a mí me gusta, qué sé yo, ir al gimnasio, ir a andar en bici o estar en mi casa. Literal, soy muy tranquila en ese sentido. Muy bien, ahí hay un par de datos que son importantes porque también, digo, a mí me sirven, Brenda, para orientarme con respecto a qué tan conectadas o qué tan desconectadas de la realidad, podríamos decir, pero hay distintas realidades. Una es la de casa, la otra es la social, así sea en el mundo de la educación o de los deportes, la inserción que cada una tiene. Esto es vital también para tratar de entender y de interpretar a vos, Brenda, que hablás con nosotros directamente y que te tenemos a mano como para decir, ella es la influencer, ella, y ir preguntando cosas que no sé si... Creo que le ayudan a la audiencia, como me están ayudando a mí, a entender un poco cómo es el fenómeno. Sorprendida, sorprendidas por el crecimiento vertiginoso de las reacciones a vuestra cuenta. ¿Y qué fue lo que la piedra inicial que tiraron con Immer, Bren? Este posteo. ¿Y cuál fue ese? ¿Te acordás? ¿O cuál era la idea al principio, más o menos? Sí, la idea al principio en realidad era como mostrar cómo éramos como pareja, poner las cosas que hacíamos y eso. Pero notamos que era muy aburrido, porque como vivimos en un pueblo, no tenés muchas cosas para hacer. O sea, nos dimos cuenta que siempre hacíamos lo mismo. Íbamos a la laguna, íbamos a la plaza y volvíamos, tomábamos unos mates y ya está. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer unos videos de humor. Y mi papá tiene una quinta que en ese momento no vivía nadie ahí. O sea, simplemente la teníamos para los fines de semana y eso. Entonces nosotras aprovechamos en el verano más que nada, y no, participé del invierno también. Habíamos aprovechado para ir y estar ahí, ¿viste? Qué sé yo, estar simplemente, porque ya nos aburríamos de estar de acá para allá, siempre lo mismo. Y la casa estaba muy, muy... Tipo, tenía, por ejemplo, un futón, pero no tenía las almohadas del futón, ¿entendés? Era como el esqueleto y cosas así. Entonces nosotras nos cagábamos de risa y era como, imagínate tener una cita acá, no sé qué, una heladera súper vieja, súper vacía, todo así, tenía solamente botellas de agua, cosas así. Una pieza que la tenían como un galpón, todo así nomás porque no vivía nadie. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un video como que tenemos una cita en esta casa. Y empezamos a meter la heladera vacía, el esqueleto del futón. Yo como que la quería llevar a la pieza y estaba todo lleno de mugre, una bicicleta toda rota, todo así. Y ahí hicimos como el primer video de humor y ahí como que se empezó a pegar un poco la cuenta de TikTok. Pero creo ya, que con este pero ya video... se guionaron las escenas, una secuencia y todo. No, no, nosotros siempre lo hacemos como en el momento. Espontáneamente. O sea, ponerle, claro, decimos, tengo una idea para un video, que puede ser así, o sea, bueno, dale, vamos a empezarlo. Lo arrancamos y en el momento como que vamos tirando, ay, ¿podés decir esto? Ay, ¿podés decir esto? Y así. Bueno, una impro sobre tiempo real para construir el guión que te hace falta y esos contenidos, hubo uno, por lo menos, Brenda, que fue... explosivo, vamos a ponerle para la cuenta, por lo menos por lo que significó. ¿Lo tenés ubicado? Sí, sí, sí. ¿Es ese que hicieron en la quinta, no? No, no, no, hay otro, con ese empezamos, pero hay otro, hay como un, no sé cómo decirlo, pero un tipo de video que hacemos que se llaman Las Amigas que se tienen ganas. Y con ese siempre, siempre, siempre recolectamos muchísimos seguidores y siempre llegan a los millones. Hay un video... de Las Amigas que se tienen ganas, que tiene como 12 millones de reproducciones. Es una locura. ¡Wow! Sí, sí. Qué bueno estar, bueno, nada, siendo protagonista de tus contenidos y también teniendo, recogiendo la inquietud que generas en tantas personas. Porque, ponele que no fueron 12 millones de vistas literal, pero pues, se abrió el video 12 millones de veces y claro, varios millones se vio el contenido completo. ¿Cómo se sentía eso al otro día, Brenda? No, yo me sentía resarpada. No, pero sí, sí, está muy bueno. Pero porque está muy bueno porque sabés que como que la gente lo pasó y empiezan, qué sé yo, a comentar, por ejemplo, sus experiencias y cosas así. Y capaz que nosotras en el video decíamos lo primero que se nos pasaba por la cabeza, porque capaz que nunca, yo, por ejemplo, nunca pasé de estar con una amiga y tenerle ganas, jamás. Pero la gente te cuenta sus cosas y aparte también te va dando como ideas. Por eso hicimos, creo que hicimos como 11 secciones de Las Amigas que se tienen ganas, un montón. ¡Qué bárbaro! Y a todos les va súper bien. ¡Qué bárbaro! Esto porque además, bueno, nada, si hay una reacción, se supone que ahí estaban esperando estas reacciones, quiero decir. Sí, sí, estaban sí, esperando obvio. Que aparecieran ese contenido con el que se identifican, en el que, bueno, también me imagino un proceso medio como el tuyo, que se te escucha reír también, Brenda, que literal que uno se da cuenta de que no hay fake acá, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que la sorpresa es monumental, digo, porque no encuentro otras palabras para describir lo que ustedes también habrán tratado de describirse, pero realmente que no se le puede encontrar... muchas explicaciones a algo sobre lo que estás montada y montadas con Nimer, Brenda, ¿qué esperan? ¿Cuál hay un proyecto? ¿Están pensando en cómo se puede transformar la vida de alguien con este descubrimiento? Porque no vamos a decir que es un accidente porque lo quisieron hacer, pero por ahí sí la reacción y la generación de reacciones a partir de tus contenidos con Imer les sorprendió. ¿Qué es lo que se cocina ahora en los corazones, en las cabecitas, Brenda? ¿Cómo lo que se cocina? Y lo que te imaginás preparándote, porque más allá de que no tengas un plan concreto, Brenda, por ahí estás pensando en un contenido para más tarde. Hoy me hicieron una nota en una radio con un niñato que hablaba así, o mañana ya... algo más, o algo más serio, algo más formal, pensar en, voy a trabajar en la tele, vamos, voy a los medios. Sí, me encantaría. Hace poco nos contactaron para hacer una especie de stream que va a empezar de cero, tipo, lo vamos a empezar a hacer de cero, pero todavía lo tienen que armar bien. Pero eso por ahí ahora es lo que tenemos más o menos para el futuro, porque seguir haciendo videos, nosotras vamos a seguir haciendo videos en claro. TikTok, en YouTube y todo, pero fuera de nosotras tenemos ese proyecto que ojalá se dé. Muy bien, muy bien. Ahí les vamos a estar siguiendo los pasos y por ahí, mirá, les va a salpicar alguna idea también de Radio Kermés que genera contenidos audiovisuales, sobre todo porque la experiencia que estás haciendo, Brenda, con Imer, Seguramente les está dejando muchas enseñanzas, es muy pronto por ahí para hacer un balance o profundizar en esto que es tener una parte de la vida en una red social, estar haciéndolo desde acá también y tener este nivel de, bueno, de suceso, por decirlo de alguna manera, desde un territorio provincial, un lugar chico, mediano por lo menos, como pensamos sí. o vemos a la provincia y a la propia ciudad de Santa Rosa, Brenda. No sé si te cabe dejarnos alguna reflexión más acerca de esto o hablarle a personas que por ahí puedan estar experimentando o buscándole la vuelta en redes o en relaciones, ¿por qué no también hablar a quienes te puedan estar escuchando? Si cerrás los ojos, les vas a imaginar, Brenda. A ver. No, lo que pienso siempre, como nosotras como vivimos en un lugar tan chico, siempre como, sea porque seas lesbiana, sea porque hagas contenido, por lo que sea, siempre te van a señalar porque hagas algo diferente. Así que siempre anímense, si tienen ganas de subir un video, si tienen ganas de estar con quien sea, hagan lo que sea, porque igual, de todas maneras, la gente que no conoces, porque nadie te conoce, vos no conoces a la gente que te puede llegar a decir algo, te va a criticar. Así que no te importe, porque literalmente pasan por el frente tuyo, te critican y se van. Y así uno tras otro. Che, que no te importe o te llena el tanque un poco. ¿Cómo que llena el tanque? Sí, te da combustible, digamos. Y también, sí, obvio, sí. Más yo, que por ahí se me vuela la chaveta, a mí me da un combustible. Chaveta, Brenda con la chaveta volada. Oh, agarrate el próximo contenido. Sí. Bueno, espero estar dando manija yo también con la siesta que nos fue, con un equipo de producción maravilloso con el que trabajamos. Espero estar sirviendo, nada, estemos sirviendo también con una experiencia interesante. Y queremos bien. Ser parte de tu planeta, de tu universo, sobre todo, Brenda, para cuando empieces a monetizar. Sí. O cuando empiecen a monetizar, ¿está bien? Rápido, sí. Que me llueva el dinero. Bueno, que llueva el dinero, que nos llueva el dinero, che, y además, nada, para tener suceso, para que nos vaya bien. Por ahí no es lo único necesario, el dinero me parece que ya lo sabes, pero sí. También ayuda un montón, y ¿por qué no tener influencers a los que se les está, a quienes se les esté haciendo fácil hacer dinero, porque también en parte puede llegar a mejorar la posibilidad de otras realizaciones, Brenda. Por ahí el día de mañana se abre un poco más la pista, están los medios de comunicación, van a seguir estando las redes, y sin lugar a dudas hay un camino para expresarse que ustedes encontraron y están experimentando. Y les felicitamos por eso. Por haberse arrojado ahí a ese vacío de una red virtual. Brenda, no sé si te quedaba algo, pero nada, hacerle llegar un cariño a Imer y nada, nos estamos viendo, nos estamos encontrando, ¿querés? Bueno, dale, muchísimas gracias por todo. Dale, gracias a ustedes, a vos. Bueno, nos vemos. Dale, ¿querés pedir un tema o algo? Una pavada así, recién se me ocurre, pero ¿sabés qué pensamos en el camino mientras hablábamos con vos? Vamos a poner el tema que nos sugirió una oyente que pidió Amparanoia, hacer dinero. Gracias, chau.